El primer y tercer domingo de cada mes suena en Vox Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas noches, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. Muy bien. Desde este momento y hasta las 22 horas te hacemos compañía en este domingo ya de primavera 2019. Quédate con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Hey, hola. ¿Cómo va, chavales? ¿Qué tal? Ay, qué lindo, clima primaveral nos toca para arrancar este domingo. Tío, que ha renacido la primavera. Tal cual, tal cual. Y cómo se ha venido señorita Grey con todas las flores y florecientes. Por supuesto, como siempre para estar con ustedes, para estar con mi amigo Brix. Muy bien. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Grey? Muy, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo contenta? Y que nadie me va a presentar, tío, que estoy aquí, que me han dejado de flanero. Ay, pero déjame de un ratito, no te pongas celoso. Pero, tío, que han parloteado toda la noche. Pero no llegó tu turno todavía. Bueno. Okay, dale, preséntalo, por favor, preséntalo, porque si no se la pone celoso. Bueno, nuestro tercer integrante, el señor Z, que si no se pone celoso. ¿Cómo estás, Zetita? Mal, ahora tío, mal. Bueno, pero no por presentarte último, eres el menos importante. Ah, ahí me ha gustado, tío, ahí me ha encantado, me ha encantado. ¿Cómo pasaron el día de primavera? Más que bien, tío. Nosotros nos hemos ido por ahí, por el Tigre, y la verdad que el día ha sido hermoso. Excelente. Yo en familia, la verdad, divirtiéndome mucho, pasándola lindo. Yo también en familia, muy lindo día. Pero a ver, chavales, tenéis que contar cómo han sido las repercusiones de este programa. Creo que eso fue lo mejor de todas estas últimas dos semanas. ¡Ulala! Lo que fue el domingo pasado, la gente diciéndonos qué pasa que no están al aire. Eso, eso. Creo que no. Creo que nos pasó a todos eso. Mucha gente ha escrito el domingo pasado diciendo, pero tío, que estoy poniendo la emisora y que no estáis en la radio. Y pero no. Bueno, no, era cada 15 días, gente. O sea, se los avisamos primero y tercero. Bueno, no esta vez, en realidad era el segundo y el cuarto este mes. Sí, porque septiembre ha sido complicado porque era el mes de arranque y no iba como iba siempre. Lo bueno es que fue un solo programa y ya nos están extrañando. Sí, y nosotros extrañamos hacerlo también, los extrañamos a todos ustedes fue del otro lado. Terrible eso. Sí, además, sobre todo. ¿Cómo explotaron las redes sociales? Eso, tío, hay que hablar mucho de cómo han explotado las redes sociales y de las buenas vibras que ha tirado la gente. Agradecimiento total para toda la gente que está con nosotros haciéndonos el aguante. Es terrible lo que se percibe de todos ustedes. Es maravilloso, no terrible. Sí, es maravilloso en eso. En inglés sería terrible. Está bien usado, tío. Muchas gracias a todos por toda la onda que nos llega. De paso les comentamos, nos pueden seguir por nuestras redes sociales de Facebook, Good Karma Radio Show. Eso, y por Instagram. Instagram también, Good Karma Radio Show. Tenemos el WhatsApp, que va a ser 11-6400-7047. Y en Twitter, tíos, a ver, chavales, recordad que tenemos una trivia hoy, que tenéis que estar votando, porque ya está la trivia activa. Sí, ya pueden empezar a votar los temas. ¿Qué tenemos a qué artistas? Todas niñatas han sido hoy. Todas niñas y todas empiezan con C. Eso ha sido Eso ha sido casualidad. Ha sido casualidad que también empieza con C. Tenemos a la señora Cindy Lauper. A Cristina Aguilera. Y Celine Dion, que yo le voy a dar un voto a la Celine Dion. Vamos a ver quién gana. Depende de ustedes si nos tienen que votar por Twitter. Estamos pidiendo al aire, por favor, en Good este... Karma 1 con número. Eso, porque ha quedado con 1. Good Karma Radio 1. Porque somos los primeros. Good Karma Radio 1, tenés razón, Brix. Es arroba Radio Good Karma Radio 1. Los queremos a todos ahí tuiteando, ¿sí? Durante estas dos horas para ver quién se queda con el bloque especial del programa que viene, ¿sí? Sí, y hablando del bloque especial, hoy tenemos al Bon Jovi. Que sí, ha ganado la trivia de la del programa anterior. Hoy les preparamos dos temazos del genio de Bon Jovi. Y después, bueno, también vamos a tener tendencias, vamos a tener flashbacks. Pero me han dicho que viene una niñata hoy aquí a cantar al programa, que digo que mola como canta. Tenemos hoy un vamos programa. A tener un programón, hoy tenemos un acústico en vivo. Sí. Y hay que hacerle un par de preguntas, una entrevista. Atentos, sí, bueno, atentos ahí. Estén todos atentos y estuvimos recopilando sus preguntas por Instagram también. Sí, y también tenemos estreno. Tenemos. De los chicos de Kayak, que son unos suecos que la rompen y nos han dado un tema que sale el 27 de septiembre, pero lo estrenamos aquí hoy. Lo vamos a estrenar en exclusiva en Argentina. En Argentina vamos que a estrenar un tema de Kayak de Suecia. Pero por supuesto, y que ellos están prendidos ahí. Es más, acaban de escribir un mensaje privado están escuchando. Así Kayak, yo estuve viendo todos los videitos que nos mandaron, todos los saludos que tenemos colgados en las páginas. La exclusiva la tenemos nosotros. Han mandado muchos saludos. Tenemos la red llena de mensajes desde Suecia, mensajes desde Argentina. Toda la gente quiere participar de nuestro programa. O sea, ya somos famosos, se dieron cuenta, y, ¿no? Y acá estoy viendo unos CDs. Que también son los del Monomine y también están los del concurso que hemos colgado en Instagram. Así que entrar y pinchar y like. Sí, tenemos concurso, tenemos de todo. De todo. Y nos va a quedar muy chico este programa, sí, sépanlo. Sí. Así que la interacción con ustedes, con todos los que están del otro lado, va a ser... muy, muy fuerte hoy el día de hoy, ¿eh? Sí, y eso. Y a nada, ahora arrancar con un temazo. Sí, ahora vamos a empezar esta noche con, obviamente, la forma que se abrían los recitales en la época de Room Service. Con todo, con este temazo para toda nuestra audiencia, Roxer. Vamos. Con Crash on You. Del álbum Heaven Has Days de 1999. El remix.

Karma Radio Show. Son las 20 y cuarto de este día, 22 de septiembre. Pero qué linda voz, tía. Estamos volviendo de escuchar, por Dios, el tema de Dea. Y con su banda, Takida. Con su banda, Takida. Untouchable. Mirá, ya nos están llegando mensajes de qué hermoso escuchar Takida. Sí. Sil Roxer. Excelente tema. Es precioso. La verdad que ella lo ha grabado con su marido, que es el cantante de Takida, que se llama Robert Peterson. Y la verdad que ha quedado, en realidad es un cover de una banda que se llama Anatema, y ha quedado una versión pero impecable y que realmente encaja perfecto con su estilo. La verdad que Dea tiene una voz impresionante, la hemos escuchado siendo vocalista dentro de Roxette y nos encantó. Y tiene un EP que es impecable también. Sí. Sin palabras. Sí, sin palabras. Te he dejado sin palabras. Es que la voz de ella es como que te transporta. Sí, no, y además, hablando de Dea Norbert, tiene una presencia escénica y para lo que es en vivo es no, realmente impecable. Comparado con otros artistas, tiene mucho potencial. Lo que dijiste, la presencia escénica de Dea es terrible. Sí, no vamos a entrar en comparaciones, pues ya sabemos para ver qué lado queremos llevar la conversación, pero no. No. Bueno, y ahora... Por favor, compórtense, Zetabrix. Y ahora tenemos uno, es un estreno también, pero bueno, es otra cantante sueca que se llama Jessica Falk. Aplausos. Falk, aplausos. Y bueno, vamos a estar presentando su tema Just Do It. Aquí viene Jessica Falk con Just Do It. Good Karma Radio Show. Age is just a number as long as you're grooving. Just like a river, you got to keep moving. I can't slow down, can't stop singing. Ready to face whatever life's bringing. I may grow old, but I never grow up. Someday I'll give up, but I'll never give up. Oh, kick up your shoes, dance on the table. Keep rocking just long as you're able. Time to stop talking and get down to it. Life is all the living, so just do it. Everybody tells me that I'm acting crazy. Maybe they're jealous, maybe they're lazy. No time to cry, no time for sorrow. Goodbye yesterday, hello tomorrow. I may grow old, but I'll never grow up. Someday I'll give up, but I'll never give up. Oh, pick up your shoes, dance on the table. Got to keep rocking just long as you're able. Time to stop talking and get down to it. Life is for the living, so just do it. Clap your hands, stomp your feet. Give a smile to everybody you meet. Kick up your shoes, dance on the table. Got to keep rocking just long as you're able. Time to stop talking and get down to it. Life is for the living, so kick up your shoes, dance on the table. Got to keep rocking just long as you're able. Time to stop talking and get down to it. Life is for the living, so just do it. Acaba de pasar el tema de Jessica Falk, Just Do It. Just Do It. Just que Do me It. Me han corregido, me han dicho, pero pronuncia bien, gallego bruto. Bueno, que Silvana ya nos está diciendo que le encantó, que suena genial. Sí, que nos han mandado mensajes diciendo y que... Y tenemos mensajes, pero de todos lados, chicos, que nos están felicitando. Ya están prendidos en la radio muchísima gente. Diana y Cristian, esta vez lo pronuncié bien, Diana. Ay, que dijo Diana el otro día y pensamos que era la mismísima princesa. Después tengo, bueno, a la familia desde Mallorca escuchándome. Escuchándonos, en realidad, perdón. Pero, viste, cuando te escucha, cuando te dice que es tu familia... Cuando es tu familia, es como, niña, que te agarra esa cosilla. Sí, me agarra esa cosa que me están escuchando a mí. Después, bueno, vamos a decir a los Aguilara, García, Barrera, que están allá escuchando, que si no los nombro, viste, como que se me ponen celosos también. Ariel Ivane desde Rosario. ¡Hala, tío! Luquitas, que está ahí prendido a la radio. Seba, Vane, Mirri, Eliana. Nada, nos Patricio, está Patricio. Yo tengo acá a Andrea, Sergio, Raúl. Sí, sí, sí. Vamos a ir haciendo así los mensajitos con los nombrecitos rápidos, porque esta vez son muchos. Y gracias. Porque el programa nos está quedando un poco pequeño. Sí, sí, sí. Por el invitado especial que le queremos dedicar. Queremos dedicar todo el tiempo que tenemos. Ya ha llegado, la he visto por ahí afuera. Sí, pero de todas maneras, antes tenemos más cosas. Sí, por supuesto. Tenemos un estreno. Ahora sí que tenemos el estreno. Ya mismo tenemos el estreno. Y ahora, bueno, ahora sí le presentamos a los chicos suecos de Kayak, que es una banda que no son cualquiera, tío, que han ganado Grammys, han estado nominados para premios Rockbjörn, componen las principales cortinas musicales de los programas suecos. Así que escuchar a estos chicos y prestaros mucha atención. La rompen. Y tenemos estreno de su nuevo tema que se llama My Screwy Mind, que se estrena 27 de septiembre, pero lo escuchan aquí. Primero en Vox 102.9. Ala. Good Karma Radio Show. Another fight. I hate it when I wake up lonely. My naked feet, they touch the ice. Cool for it, it is so not cozy. But then I get a picture of the happy sunny smile on you. And something happens to my old depression, and gray skies turn to blue. It don't matter where we are, my friend, as long as you're around. It don't matter what we say, we know what we're. Of a puzzle. But then I get a picture of a crazy, a funny girl like you. And something happens to my old depression, and gray skies turn to blue. It don't matter where we are, my friend, as long as you're Good Karma Radio Show. Destacado del día. Bueno. Estamos. Vamos a intentar hacer nuestro segmento el día de hoy. Ay, ya, a ver si te dejamos, tío. A ver si me dejan hoy. ¿No? Sí. A ver qué ha traído de noticias. Del... Depende de las cosas que nos digas, ¿no? Y porque... seguro que va a hablar del padre de la Taylor hamburguesa. Taylor hamburguesa, pará, quedó en el programa pasado. Hoy tenemos a otra persona en tendencia. Quedó en el pasado. Sí, ahora tenemos a una de sus amigas. Una señorita que se llama, en realidad, Carla. ¿Tienen Carla. Idea quién puede ser? La Carla, tío, la Carloncha. No, Carla, no tengo ni idea. ¿Quién es Carla? Carla Camila Cabello Estrabao. Ella sí. Sí, si hablamos de fondo, ¿no? Tal cual. Si hablamos de tendencia y de artistas que la vienen rompiendo, claramente ella es una de las referentes, ¿sí? A mí este tema, tío, me da ganas de comer alfajores. Y que más que he venido con hambre. Yo también. Bueno, no te distraigas, dale. Bueno, a ver, tenemos para contar algunos datos. Es una cantante y compositora cubana. Nació el 3 de marzo de 1997 en La Habana. Padre mexicano, madre cubana. Y acá viene todo el traquetín que tuvo que pasar para poder llegar al éxito que tiene hoy en día. ¡Qué traquetín, qué traquetón, tío! Ustedes saben que a los 6 años su madre le dice de que se van a ir a Disney. Para la engañaron. Le han hecho la gran Simpson, le hizo vamos a Disney y lo llevan a vacunar. Sabes que fue un poco así. Vos sabés que cuando la madre le dice que van a ir a Disney, agarran y salen, preparan una mochilita en la cual ella agarra su... Tío, ¿de qué color era la mochilita? Porque no voy a poder seguir, me agarra el toque. Era una mochilita roja en el que tenía un diario de los infantiles. Y una carita de Mickey. No, de Winnie Pooh era. Ay, pero tío, que el Winnie Pooh. Ah, qué linda. Sí, el Winnie caca. Tenía la mochilita con el diario de Winnie Pooh y tenía una muñeca. Salieron, digamos, la nena fue creída que se iban para Disney, pero ¿qué pasó? ¿Para dónde iban, Briggs? En realidad estaban queriendo cruzar la frontera para Estados Unidos. Recalculando. ¡Hala, tío! Pero que le han engañado en su propia cara. Sí. Pobrecita la Carmelita Cabello. Ustedes saben que no la pasaron bien. Y le han frustrado la infancia. Llegaron hasta esa parte y quedaron detenidas. ¡Hala, tío! A ver, para si entendí bien. O sea, a la nena le dijeron nos vamos a Disney y la metieron en cana. Tal cual. Tío, que a mí con toda esta historia me ha agarrado calor, me va a desnudar, permiso. Quedaron detenidas por un día hasta que le dieron la entrada. Es literal, Z se está desnudando. Que me ha agarrado calor, tío. Ahora viene una parte muy tierna. Ustedes saben que en el momento que les dan entrada... ¿A dónde, tío? Que me he perdido, porque me he sacado el suéter y se me ha perdido una parte. Entran de a Estados Unidos. Listo, sí, continúa, tío. En el momento que les están por dar entradas, la inocente Camila, cuando ven de que pueden salir de ahí, dijo, yupi, vamos a poder ir a Disney todos juntos. Pero nada, tío, mentira, te vamos a llevar a la cárcel. A ver, pero en realidad, o sea, ellos nunca era la intención ir a Disney, pobrecita. O sea, lo que querían hacer era ir a Estados Unidos. Querían tener una nacionalidad, la querían poner a vender petates ahí en la Quinta Avenida. Lo que pasa es que solamente iba ella con la madre, el padre no iba. Ustedes saben que... El padre ha hecho la genialidad ya, bueno. El desecho de la hija y del esposo, dijo, a reventar aquí en Cuba. No, paren, que, a ver, después de un año y medio... No lo hagamos perder, por favor, que le sacamos la línea. Ya he dicho que le voy a quitar ese machete que tiene al quinto programa y a ver qué hace. Después de año y medio, el padre trata de cruzar el río, pero nadando. Por estar indocumentado. El padre... Pero tío, ¿a quién se le puede ocurrir cruzar un río nadando? Eso está chequeado, producción, esto. A ver, ala. Pero él necesitaba juntarse con su familia. Bueno, se junta, ¿y qué pasa? Nada. De... Bueno, listo. Mandame el tema, entonces. Sí, no pasa nada. Ala, bueno. Tío, que no pasa nada. Y nada, se fue nadando. Ah, nada. Nada. Claro. A mi hermano le encantó el chiste, seguro. Tío, ¿qué? Ok, vamos a la parte que llega el X Factor, que es la más interesante. Bueno, llega la edad de 15 años. Cualquier chica latina, el sueño de la vida es el cumpleaños de 15, ¿sí? Pero Camila le pide a la madre que no quiere la fiesta. ¿Qué es lo que quería? Ir a Disney, tío. No, quería ir a audicionar para el Factor X. Bueno, tío, mejor. ¿Sí? Ya necesitaban dinero. Oye, ¿de qué vivían? La madre era arquitecta. llegó un momento en el que empezó a ganar mucha plata y se pudieron acomodar un poco. Sí, sí. Sin el padre. Sin el, no, ya estaba el padre para ese entonces. Mojado ahora. Estaba, tío, mojado. Mojado, había llegado mojado. Mojado, pero ya estaba. Se lograron instalar bastante. Vos sabés que Camila llegó sin saber idioma a Estados Unidos. No lo sabe, tío, todavía, porque los temas los hacen mitad en español, mitad en inglés. ¿Saben cómo aprendió el idioma? No sé. Mirando programas de Disney, dibujitos. Ay, por Dios, tiene una fijación con Disney y esa chica. Se quedó con las ganas de ir a Disney. Se había quedado traumada. De alguna forma tenía que cubrir ese faltante. Pero, tío, la de pasta que debe gastar en psicólogos, niña. Bueno, el tema... Mira, de todas maneras la tiene para gastar. Sí. Pero por eso, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que una vez que logra audicionar para el Factor X, logra quedar... Ibas a decir Factor G. te vi que te venías, tío. Vamos, que se nos duerme la audiencia, por logra, favor. Logra audicionar, ella queda en un grupo de 5 chicas. El tema es que siempre en los grupos hay alguien que se destaca un poco más. Ella quería poder componer sus propias canciones. Entonces ella se abre, se va... ¿A dónde se va, tío? Por Dios. Por favor. Pero ¿qué queremos saber todo de la Carla? Pero métale un tenemos a ver, rompemos un poquito el hielo. ¿Les paso algunos datos de Camila, unos datos curiosos? A ver. Atentos. No pude ir a Disney. Atentos. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se puedan lamer el codo? Ay, tío, ha hecho una pausa que se puedan. Pero a ver, tío, para un momento, que se puedan qué? Que se puedan lamer el codo. Hay 54 personas del otro lado, tío, que tratando yo lo he hecho de lamerse el codo en este momento. Pero ¿qué? Ella se lame, bueno, el codo. Camila Cabello es una de las pocas personas que se puede lamer el codo. Hala, tío. Necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas de eso. Sí, tío, hay algún video en YouTube que lo demuestre. Pueden buscar, sí, sí. Otro dato, atentos. Dato importantísimo. Camila Cabello ama las bananas. Interesa. A la tío, pero eso que tiene de interesante, brega. Banana. Pero tío, pero qué importante que ame las bananas. Pero no voy a poder dormir esta noche. Bueno. Retomamos. En 2017 el éxito de Habana la lleva a poder obtener un premio muy importante de la MTV como mejor artista y mejor video. Se va posicionando. En 2019 tuvo trabajos con Alejandro Sanz y Ed Sheeran, ¿sí? Y llega su colaboración con Shawn Mendes, ¿sí? Que ahí obtuvo también un premio MTV muy importante, pero como mejor colaboración. Pero su sueño es ir a Disney y comer banana mientras se chupa el codo, Damián, pero... Ustedes se ríen, pero es así. Hasta creó un rap en honor a las bananas. Cris, nos quedamos sin tiempo para nuestra artista. Por favor, te lo pido. Anda redondeando. Tenemos, bueno... Tío, tú ponte en este lugar. La artista que está afuera esperando, escuchando de que Camila Banana come... Camila Banana, no. Camila... Bueno, para mí va a ser, tío, desde hoy en más es Camila Banana. Teníamos el anterior a la hamburguesa, que no sabía que Camila teníamos hambre. Y ahora es Camila Banana, tío. Que debe estar diciendo, pero me han traído aquí a la radio y están hablando de que una tía que no sé qué de dónde, que se lame el codo y come bananas y no fue a Disney y... Gaby desde Castelar nos está diciendo que esos datos son re útiles. Sí, obvio. Tío, que mañana la frutería explota la gente. Bueno, vamos a lo importante. Camila Cabello va a tener nuevo álbum. El tema es que todavía no hay fecha de lanzamiento. Porque está comiendo bananas. El álbum se va a llamar Romance. Presentó dos singles y dos videos al mismo tiempo. Liar. Que lo vi, excelente, tío. Y Shameless. Sí, tal cual. Y hoy vamos a escuchar uno de esos. Vamos a escuchar uno de ellos. Vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a escuchar Liar, ¿sí? Aquí viene Camila Banana con Liar. Too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper so. I don't care. It's good as gone. Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. El lugar, Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Noche de estrenos en Good Karma Radio Show. Estamos en Vox 102.9. Sonaba Pet Shop Boys con su nuevo single Dream On. No, Dreamland. No Dream On. Dreamland. Hoy tenemos unos problemitas. Digo que Dream On, Dream On es el de ¿de qué? Ah, Dream. Sí, manteniendo igual un sonido 100% clásico, ¿no? ¿Qué les pareció? Excelente, tío. Vale. Sí, muy lindo. Sigue siendo una marca registrada. Sí, Pet Shop Boys, la verdad que siempre. Banda súper clásica que se sigue manteniendo vigente con el paso del tiempo. Si hablamos de amoldarse al mundo moderno, no solo la música saben que se va actualizando, sino la forma en la que se produce. Sí, tío, se me ha actualizado el app recién. Y que estaba teniendo unos problemillas. La forma en la que vamos escuchando la música. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos dispositivos muy modernos como para poder escuchar música y tenemos las plataformas. Sí, tío, ala, ve al meollo del asunto, que quieres contar lo del Walkman. Ala, ve con eso, tío. Ustedes saben que Sony lanzará una edición especial de su Walkman para conmemorar los 40 años. Esto va a ser como un viaje al pasado. Va a ser de estética retro, pero adaptado a la tecnología moderna. Va a tener una interfaz de usuario que va a simular la de un cassette. Sí, tío, que llamen a Marty McFly porque va a simular un cassette, pero no reproducir un cassette. Pero, tío. Sí, va a ser medio híbrido, medio raro eso. Pero ¿quién es el CEO de Sony? La está pifiando, tío. Música exclusiva de cassette. Pero, tío, ¿a quién se le ocurre hacer un dispositivo en conmemoración del Walkman y que no reproduzca cintas, tío? Sí, pero es una locura absoluta. Es conmemorativo. No voy a poder tener de ponerlos que yo tengo guardados desde hace 20 años, ¿no? Pero, tío, ¿quién se acuerda cuando rebobinamos los cassettes con una virome? Con la Vic. El que no sabe la relación entre la virome y el cassette, tío. ¿Cómo arreglaban? Vos? No tiene nuestra edad definitivamente. ¿Cómo arreglaban las cintas cuando se te cortaba? Yo me acuerdo estar con el esmalte de uñas. Con el esmalte de uñas, tío, le pegabas pegando. Y quedaba ahí. Y después capaz que venía el tema, no, y saltaba Danger, tío, porque la había arreglado al revés. ¿Y si teníamos una monedita? No, si la ponías al revés la cinta, escuchabas mensajes diabólicos. Así eso, tío, qué miedo que me daba. Pero que era Linda Blair. El tema de estar pendiente a la una radio vez, esperando. ¿Sabes? Perdón, pero una vez con una amiga dimos vuelta una cinta y Per decía mi hermoso hígado. Pero, tío, ¿qué tema era el que Per decía qué hermoso hígado? Que lo debe tener muy bien porque se mantiene bien. Tímida. Tímida. Sí. En tímida lo das vuelta y dice mi hermoso hígado, te lo juro. Vamos a dar vuelta tímida, tía, algún día. Que ¿cómo? Debe ser la única forma que se puede pasar, al revés. ¿Cómo salimos acá? ¿Cómo salimos, tío? ¿En qué? No sé. ¿Cómo arrancamos? Vamos a agradecer algunos saluditos que tenemos. Esa, tía, los saludos. Sí, porque nos están escribiendo. Yo quiero mandar un saludo especialmente a Ceci de Rosario, la Bubi, que ha dicho que le molan los tíos de Kayak, tía, que es la fanática número uno, porque desde que lo ha escuchado ha dicho, pero qué bien que sonáis estos chicos. Mira, a mí me ha llegado un mensaje muy extraño. Un profesor Elio, desde Brasil, nos escribe para mandarle a sus amigos que están en Uruguay saludos. O sea, somos una radio de Argentina, nos mandan un saludo desde Brasil para que le mandemos un saludo a la gente de Uruguay que se llaman José y Ariel. Pero, tío, que estamos uniendo países. Estamos uniendo países. Excelente. Bueno, ha escrito Crystal White desde Remedios Escalada. Eso, y ha escrito la misma Jessica Falk, la del tema Just Do It, que nos ha escuchado de Suecia y ha dicho que su tema ha sonado increíble. ¡Qué lindo! Y también desde Chile recibimos mensajes de Paula, muchísimas gracias. Nos están llegando de todos lados, la verdad que estamos muy, muy, muy felices con toda la repercusión que estamos teniendo. Pero ahora vamos a arrancar con algo que es lo que venimos anunciando. Chicos, tenemos a la invitada especial. Tenemos a... ¡Que queremos aplausos! Por favor, bombos y platillos porque ya en este momento... ¡Con nosotros, bravo, Jessica bravo. Jacobino! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Hola, tía! ¡Hola, guapa! ¡Pero qué guapa que se ha venido! ¡Feliz primavera! ¿Qué tal? ¡Feliz primavera para todos! Muchas gracias por la invitación. Pero, tía, qué hermosa voz. Tenéis que venir a hacer el programa con nosotros. ¡Ay, gracias! No me salí como a vos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy me han dicho que no pronuncie más las zetas. Sí. No intentes, por favor, imitarlo. Sí. Ya suficiente tenemos con él. Hola, está tío. Bien, está bien. Bueno, ir a tomar sí, algo, es verdad. Tomar. Suficiente con Leo Zeta. Eso, no, tía, que no. Acá soy Zeta nada más. Zeta, tío. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, para mí un placer estar no solo en este programa, sino con mis amigos, que son ustedes. Así que estoy muy contenta de pasar un domingo primaveral aquí en Radio Box, en Good Karma Show. Good Karma Radio Show. Radio Show. Sí, muy bien, vamos ahí. Vamos a ver, contanos, porque... No todos te conocen, yo no te conocía. Ellos te pueden conocer muchos, pero yo no te conocía. Así que quizás en la audiencia, no es para que te pongas mal, pero está bueno, justamente para eso estamos hoy, para difundir la música, para difundir tus trabajos. Y queremos conocerte un poco, queremos saber cuándo arrancaste con la música, qué es lo que estás haciendo hoy en día. No, ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo te explico algo. Me hiciste un gestito así con la mano, somos radio, no televisión. Dios mío. Contanos, ¿hace cuánto que estás cantando? Mira, canto desde que tengo uso de razón, que para mi mamá fue a los 5 años. Bien. Sí, arranqué de muy chiquitita, todo arrancó con, se hacía un programa infantil muy famoso acá en Argentina que se llamó Festilindo. Por supuesto. Sí. ¿Qué pasa con esa carita acá, Mr. D? ¿Qué es ese gesto de hace mucho? Por favor, soy más joven que Mirtha Legrand. Bueno, y se hizo un casting en lo que era Canal 13 antes y mi vieja me llevó porque ella decía que yo iba a ser artista, que iba a cantar, que ya cantaba propagandas y demás. Y bueno, con 5 años fui, hice el casting, lo pasé, quedé elegida para participar del programa y ahí empezó, digamos, todo mi carrera. Toda tu amor. Ya que has arrancado en Festilindo. Ya arranqué en un programa de televisión y ya dando órdenes, porque yo le dije al que tomaba las audiciones el tema que quería cantar. Yo no quería cantar ninguno de esos temas infantiles. ¿Y qué has cantado en ese momento? No me des esas pedorradas, le dijiste. Más o menos. Con 5 años, en la audición le dije que quería cantar un tema de Eddie Grant, o sea, del año de mí. Bueno. Que imagínate que a esa edad yo no sabía inglés, pero lo cantaba por fonética. Sí, pero tía, eso hablaba mucho de ti, como cuáles eran tus raíces. Que no querías cantar el típico tema del Sapo Pepe. Ella estaba parada ahí. Pero al final después terminé cantando el tema del Sapo Pepe. Bueno, tío, pero tío, uno tiene que hacer esas concesiones para ir de ahí. Exactamente, pero bueno, no, en la audición canté el tema de Eddie Grant, que ya ni me acuerdo cuál era, pero te lo íbamos a pedir. Participé. Sí, para la próxima, espero acordarme, yo en este momento no, pero ya algún día lo voy a rescatar. Y después estuve participando muchos años, hasta los 12 años, en el programa Festilindo con distintas canciones infantiles, que, bueno, una de las más famosas fue La Dieta de Mamá y Papá. ¿Cómo era, tía, la dieta de Mamá y Papá? Por favor, no me hagas. Él es de Zaragoza y no la conoce. Mamá y Papá. Están a régimen, mamá y papá. Ay, pero tío, están a régimen. Probaron ya 40 dietas. Bueno, está ahí, por favor. Tía, que hoy por hoy los acusarían de bullying con esa letra. Está en YouTube. Está en YouTube, que yo estoy cantando ahí. Recuerdo la coreografía. Después vamos a postearla en nuestra página para que lo recuerden. Fíjate, pongan en YouTube Jessica Jacobino, Festilindo, y ahí hay varios videos de este tema y otros también que canté. Y este tema tiene una coreo que la hice yo y van a ver. Bailaba de maravilla. Bueno. Ya era bailarina de chica yo. Pero bueno, has cantado con muchos. Pero por supuesto. Sigamos. Eso fue el comienzo. Yo después, bueno, terminé de estudiar. Yo hice secundario en la ciudad de Bragado, que son 200 kilómetros de capital. Y saludos luego para Bragado. Sí. Contale un poquito a la gente. Vos sos de Bragado. Tenemos que hacer así como Mirtha, que se levanta. Sí, hay que levantarse, tío. Como cuando nombra Villa Canás. Yo en realidad nací en Merlo, zona oeste, provincia de Buenos Aires. Pero a los 8 años toda mi familia nos fuimos a vivir a Bragado, porque ahí tenemos familiares, mis abuelos eran de allá también. Y mi viejo arrancó un laburo ahí, nos mudamos. Hice toda, digamos, parte de mi infancia y de mi adolescencia en la ciudad de Bragado. Así que cuando terminé la secundaria me vine a estudiar a Buenos Aires, que algo tenía que hacer porque yo me quería venir, ¿viste? A seguir con mis... ¿Vos querías seguir tu carrera? Claro, quería seguir mi carrera, ascender. Pero mi vieja me dijo, vos querés cantar, pero tenés que hacer una carrera universitaria. Así que agarrá el librito a ver qué querés hacer, porque yo no quería hacer nada más que cantar. Y elegí hacer inglés, empecé haciendo traductorado. También hice profesorado de inglés, así que tengo esos dos títulos. Y además... Muy bien. Por eso nos corregías hoy a Z cuando... Claro, cuando me dice yes, do it. ¿Cómo yes, do it? Just do it. Así que bueno, ahí empezó, digamos, después que terminé de estudiar, digamos, traductorado y profesorado de inglés, comencé a perfeccionarme en canto, a entrenar mi voz. Si bien yo ya había empezado a estudiar técnica con la coach de los chicos de Festilindo, empecé a los 14 años a entrenar la voz, pero después dejé y retomé, digamos, cuando empecé a digamos, cuando entré a la escuela de Valeria Lynch, porque bueno, también mi vieja fanática, yo fanática de Valeria, ajá, Valeria pone la escuela en Buenos Aires por primera vez, y bueno, yo dejé pasar como 3 años en el 99, que es cuando me recibí de todo. Vos dijiste, sí, ahora que te ahora hice que ya caso, está, ya está, mamá, acá tenés el título, tenés este lo que sí, vos querías, okay, ahora me voy a estudiar canto. Quiero ser la extraña dama. Claro. Fui, me anoté, hice canto, un año, me conoció Valeria, estoy haciendo todo un resumen porque si bien esto no es televisión, es pero también... No, está bien, vamos. Claro, vamos pero, avanzando. Habla bien. No como lo de Camila uno... Cabello que escuché antes. Claro, tía. Pero claro, tía, que tú no has llegado a cantar con Valeria chupándote los codos. Pero no, por supuesto que no. Y no me sale todavía. Ni comiendo bananas. No lo quería decir para que no suene fuerte, pero... Suena fuerte, tío. No, y bueno, ahí este se hace... En la Escuela de Valeria todos los años se hace lo que se llama el Maratón de Canto, que es un evento privado con todos los alumnos, donde va Valeria a ver a todos los alumnos que cantan. Entonces yo era... Digamos, ella no era mi profesora, yo tenía un profesor que era Norberto Massa y otra profesora, Silvia Arazi, con los que empecé mi entrenamiento, y se hizo esta maratón de canto, y yo, ¿qué hago? Digo, maratón de canto, la escuela de Valeria, ¿qué voy a elegir? Un tema de Valeria Lynch, sí, que encima elegí uno re difícil, que es mentira, porque yo lo venía mentira cantando. Exacto, yo lo cantaba de chica eso. ¿Qué va? Que veo la lista de todos los que cantaban, ninguno cantaba nada de Valeria. Entonces a mí me dice, no, lo que pasa es que me chusmean. Dice, a Valeria no le gusta que canten temas de ella. Yo era número 6, o sea, ya entraba claro, a cantar. Ya lo tenías preparado. Y dije, bueno, no puedo decir la mala palabra acá, pero dije... Sí, tío, que di la hostias. Bueno, yo entré y canté. Cuestión que ahí me vio Valeria, le gustó, me becó para el año siguiente. Me dice, yo quiero tenerte en mi curso, porque ya tenía un curso, daba interpretación. Y yo le contesté, mirá Valeria, yo estoy en primer año, no puedo pasar a canto de tercero interpretación. ¿Cómo que no si soy Valeria Lynch? Así que el año que viene, me dice, el año que viene vas a ser mi alumna, dice. Y ahí me dice que a ella le gusta, o sea, lo que no le gusta es que canten canciones de ellas como para imitarla. Pero sí que cada uno de esos su interpretación. Exacto, le gustó porque si yo no la copié, hice mi versión. Y le encantó, y bueno, a partir de ahí surgieron un montón de cosas, porque de repente empecé a estudiar con Valeria, con otros profesores, me empezó mi perfeccionamiento, o sea, más profesional, y justo ella ese año estaba preparando, esto fue en el año 2000, estaba preparando su nuevo show para hacer en el Teatro Ópera, que iba a ser el 8 de diciembre, y renovó banda, renovó coros y demás, y había llamado a un compañero mío como nuevo coro y a otra compañera mía también como nuevo coro. Era un chico y una chica. A la chica la tuvo, ¿cuántos shows? 3-4 shows, y dijo, no me gusta. Me está imitando. La segunda en la lista, adivina quién era. Eras tú. Era yo. ¿Vieron que los segundos podemos llegar al primero? Pero los segundos siempre son los primeros, dice el dicho. Los últimos son los primeros, pero bueno. Ah, eso es verdad. Bueno, los últimos... Bueno, sí, también. No importa. El mío dice que no, que los segundos son los primeros. Y no se le discute a un entrevistador al aire. Pero por supuesto, no. Diría la chiqui. Y menos un violino. Claro, tal cual, tía. Pero ojo, que yo también soy violina, ojo. Esa, que somos dos. Que nos vamos a trenzar. Nos están rodeando. Así que bueno, gracias a que no le gustó la otra chica, que a ella había elegido primero, caí yo. No, tía, hasta el día de hoy estoy con ella. En realidad ha sido así, siempre le has gustado tú, del primer momento. Pero tuvo que hacer un acting de, bueno, elegimos a la otra niñata, sí, y después un acting la volamos. Porque, viste, yo venía claro, del campo, y viste, que toda no se crea que está acomodada porque encima le hice saltar un año. Claro, para que no se notara todo el tema de... Claro, viste, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que está Jessy con Valeria? Y el 8 de diciembre de este año van a ser 19 años. ¡Hala! Que el año que viene hay que festejar. ¡Un aplauso! Así que bueno, tuve mi debut el Día de la Virgen, señores, el 8 de diciembre bien, del 2000. Gracias a Dios, de ahí se me abrieron un montón de puertas. Con Valeria hice no solamente un aprendizaje muy profesional, sino también un vínculo muy importante con ella y con personas cercanas a ella que, ella te que cedió, me contactaron. Ella te cede un tema en los recitales, ¿no? Sí, ella en realidad todos los coros nos da un lugar de privilegio que no todos los artistas. Sí, no, ella se nota. No suele pasar. Y sí, con ella cantamos Muñeca Rota. que me encanta. Sí. Broken Doll. La pusimos en la página. Ya. Ah, muñeca rota. Y te muñeca dije, tía, rota y este y hasta el día de hoy la gente le gusta mucho esa canción, así que lo seguimos haciendo en las giras. Así que bueno, por ahora está la canción. ¿Y vos ahí también tenés tus propios alumnos? Por supuesto, yo estoy trabajando hace varios años, gracias a Dios, en la escuela también de Valeria, en la de sede central, que está ahí en Talcahuano y Santa Fe, en Capital, y también en la sede de Belgrano. Tengo mis propios alumnos. Ahora yo llevo a mis alumnos a la maratón de canto. Muy bien, tía. He visto el otro día que has publicado una maratón de canto. Sí, fue justo acá por la WhatsApp te está mandando saludos una de tus alumnas, Flor. Flor, querida. Flor estuvo en la maratón de canto el otro día. Sí. Y bueno, con una disfonía muy importante, con muchos nervios, porque ella era la primera vez que iba a cantar frente a Valeria. Y este vino igual al evento y ahora va. Valeria premió a muchos de mis alumnos y les dio la posibilidad, ahora van a estar dentro de poco, el 19 de octubre creo que es, o bueno, no me acuerdo bien la fecha, van a estar varios de estos alumnos, Flor también. A mí me encantó del maratón. De cover en el Paso de la Plaza. Del maratón del otro día, tía, me ha encantado la chica que ha cantado el tema de Sia, Chandelier. Bueno, Alexia fue premiada por Valeria en la maratón de canto, también es una alumna mía. Tiene un vozarrón, tía, esa tía. Sí, Alexia tiene 19 años. Increíble. Y fue becada por Valeria para grabar un demo con ella en la escuela, con arreglos de Mariano Martínez, que es el guitarrista de Ataque 77. Con el que Valeria hizo el show. Claro, con el que Valeria hizo el show y hace 2 años que hizo también 2 CDs de rocks. Y Alexia va a estar coacheada por la señora Valeria Lynch también. ¡Hala! Enhorabuena, Alexia. Jessy, hablando de coach, sí, contanos un poquito tu paso por Ideas. Sabemos que estuviste en Ideas. Bueno, también, gracias a Valeria. Es todo gracias a Valeria. Gracias, Valeria. Pero por supuesto, de Ideas del Sur llaman, sí, sí, a la escuela de Valeria, obviamente, para pedir coach. Necesitaban nuevos coach. ¿Y a quién recomiendan? A la chiquita. Drupi, en todos lados. A la peque. A lo cual yo dije, pero yo nunca hice coaching, menos en Ideas. ¿Y qué me van a contestar? ¿Cómo vas a decir eso? Es Ideas del Sur, por supuesto. Dice que estás preparada. Si no, no te vamos a mandar. Dice, así que bueno, fue una hermosa experiencia que fue en el 2012. Sí. Me tocaron 2 parejas. Una era con Claudia Albertario. La otra con el Chiqui Abecassis, sí, sí. Con quien Chiqui Abecassis y la hija Irina, con quienes llegamos a la final y creamos también un vínculo tan cercano, divinos los dos, porque sí, no será como que los dos somos espirituales y creemos en los ángeles y no se nos creamos un vínculo muy fuerte. La vimos, tengo muchísimo cariño. La vimos a Irina en tus shows también participando. Irina participó en mis shows. Irina ahora está cantando sola, haciendo sus demos, preparando su disco solista. Así que estoy muy contenta. Y bueno, el Chiqui ya lo conocemos. El Chiqui, yo la verdad que esta charla está muy entretenida, pero fue muy larga, ya lo sé. No, ¿saben qué hora es? Son las 9. O sea, ¡hala! Tenemos que cante un tema. Tenemos los anunciantes a las 9. Ah, ¿puede cantar el tema? Ah, bueno. A ver qué dice la operadora. ¿Qué dice Mr. D? Mr. D nos deja que cante un tema. ¿Con qué? ¿Qué vas a cantar? Excelente. Tía? Bueno, yo voy a arrancar con un tema que me pidieron. Acá me pidió el señor Brick, ¿era? de un cantante que yo admiro mucho y que viene ahora el 16 de octubre. Paso el chivo. Ya sabemos del Brian. A Luna Park. De Brian Adams. Así que bueno, vamos a hacer un pedacito de Heaven. Por favor. Perfecto. Heaven and love is standing there by you. Maybe you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Tía, qué gozarrón. Tengo aplausos, qué bueno. Pero qué gozarrón, tía. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. La verdad que impresionante. Ay, qué nervios. No sabes, estaba temblando. ¡Ay, qué amo! No, acá te están sacando fotos, o sea, estamos sí, así. Estoy muy observada, me pero están filmando, que estamos todos me están sacando con fotos. Esa voz. Estamos saliendo en todas las redes sociales en vivo también. Así que, Acaba de explotar la centralita. Sí, ha colapsado la centralita. Ay, es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo. Es la primera vez que transmitimos en vivo. Y además, a ver, a mí me pasó algo muy particular, que es el hecho de ahora no tener los auriculares puestos. Yo te escuché a capela. Es maravillosa tu voz. Ay, gracias. O sea, realmente me quedé embelesada escuchándote y no quería la pista de fondo. Quería escuchar tu voz nada más. Y las personas en las redes sociales tuvieron el agrado de participar de la misma experiencia que yo. Porque ay, se bajó bueno. en un momento la música acá en el estudio. Así que te escuchamos a capela y tenés una voz maravillosa. Sí, bueno, tía. Muchísimas gracias. Me alegra que les haya gustado. Es impecable esa voz. De todas maneras, ahora después de los comerciales seguís con nosotros. Ah, bueno. Te quedás genial. Y nos cantás sí, algo por más. Supuesto. Sí, por sí, supuesto. Por favor, me quedo, por favor. Me quedo. Así que, señor Pulpo, que mande la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene un sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí Seguro Verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación. Todos los jueves en la Casa de la Cultura de Quilmes, el ciclo Pulso trae para vos la mejor programación cultural. Vení a disfrutar de exposiciones, muestras y música en vivo. Te esperamos en Rivadavia 383. Búscanos en Facebook como Municipalidad de Quilmes y en Instagram como Quilmes Municipio. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Evolution RBG. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación. Pase libre 650 pesos. Rehabilitaciones. Funcional. Preparación para deportes. Pilates Reformer. Plataforma vibratoria profesional. Tai Chi. Qigong. Masoterapia. Atención personalizada. Clases e instructorado de defensa personal. Evolution RV Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. El primer y tercer domingo de cada mes suena en Vox Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Thank you. Bueno, siendo las 21:09, volvemos a este aire de Estamos Radio Estamos con la Fox. Jessica Jacobino. Seguimos con este vivo fantástico. Excelente. Que yo la quiero volver a seguir escuchando, tío, que no quería que la fuera vamos la pausa. A seguir escuchando, seguro. ¿Qué nos va a cantar ahora? Ahora vamos a pedirle que nos ayude, porque esta semana, yo te cuento, tenemos fanáticos de otros artistas que no son solamente Roxette, sino que nosotros vamos publicando en la página diferentes videos y les pedimos a los que les gustan esos artistas que los publiquen en las páginas de los seguidores. Y la familia Velera se portó con nosotros de maravilla porque les compartimos un video y explotó la red. Pero terrible. Sí. Fue mucho lo que se han movido esas niñas. Sí, sí, sí. La cantidad de reproducciones que llegó a tener uno de nuestros videos en la página fue de 17.000 personas de llegada. O sea, fue un montón en horas. Así que y fue muy nuestro, sí, igual fue eso, muy querido, más allá de que es muy muy querido, es un artista hiper completo. Sí, sí. Lo amo. Sinceramente, yo lo he descubierto no hace mucho que le he prestado atención como artista y me ha flipado. Así que bueno, queremos pedirte si nos ayudas a homenajearlo. Por supuesto, en este bloque. Es un placer. Y además, para las chicas que nos han... Para la familia Abelarda, iba a decir yo. Que no son fanáticas. Por favor, no les podemos decir fanáticas. No son porque fans. Se pelean. No hay forma de... Son adoradoras del... Sí, Abel. Son una familia, entonces... Ahí está. Para ellas, ¿qué para le vas la familia, para la familia Velera, para Abel, que lo amo y es un gran cantante, un gran artista que admiro mucho. Vamos a hacer una canción que es universal y que la saben todos, así todos pueden cantar. Así podemos ustedes cantar también, claro, y en casa también, que se llama La Llave. ¿Trajiste la llave, Mr. D? Así. Trajo la llave. Que te digo que no pierdas la llave, justo en este momento. Vamos a hacer esta canción hermosa de Abel. Vamos. Tienen que cantar conmigo, ¿eh? En casa y acá adentro también. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de mis sueños. ¡Eso! Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. ¿Cómo dice? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Están cantando ahí en casa, ¿no es cierto? Vamos, vamos, con las manos arriba. Brick también tiene que cantar, Zeta, todos. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero qué vozarrón, madre mía! No, no, esto fue... Muchas gracias, qué maravilloso, lindo. Por favor. Pero viste el bozarrón que tiene esta niña. Sí, sí, sí, esta chica. Gracias por cantar conmigo. Es increíble. Gracias a la audiencia, los escuché a todos, ¿eh? Esa. Me ha dejado gratamente sorprendida. Yo, antes que pediros un tema de Roxette, quiero un pedacito, tía, del Nieve de Fuego de Noche, Nieve de Día. No sabés ni el nombre de la canción, pero ni lo pedís. Porque lo haces hermosa, tía, pero que Ricky Martin no es de mis top, pero que lo haces perfecto. Es de los míos. Te lo canto, mirá. Sí. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía por tu Nieve de Día. Hola, tía, qué precioso. O sea, no para ti se improvisa, nos improvisa, nos da los gustos. Pero ¿viste? ¿Qué más querés? Mandonea al operador. Pero que es todo completa, tía, que por eso ha llegado a donde está. Ella es así. Gracias. Mr. D se está portando muy bien conmigo. Al que principio, lo... viste, fue medio, ¿eh? Pero intenta tía, poner sus límites, pero no lo dejamos. Pero tía, que lo tienes más cortito que lo de Festilindo. ¿Viste? No, pero ¿sabes qué? Le tengo cariño. Mirá esa camiseta. Es de Boca. ¡Hala! Es de Boca. No, la que tienes atrás. La campera. ¿Están los colores? Ah, perdón, es una campera, no veo, ¿vieron? Algún defecto tenía que tener. Sí, tío, que no se puede ser perfecto. Por supuesto, ¿no? Nosotros lo vemos con los colores de Suecia, ¿qué querés que le hagamos? Claro, no son los colores de Suecia. Aguante, Suecia, también amo Suecia y los suecos, por supuesto. Pero que no va a cantar un tema de los Roxette. Claro, pero por supuesto. Ver, sabemos que te gusta. Good karma. En nuestra audiencia es... Lo está pidiendo, tía, que el celular explota. Están así explotando las centralitas esta vez. No, lo están pidiendo. Esta vez ha colapsado la centralita, de veras. Sí, ha colapsado. Bueno, sí, sí, voy a cantar algo de Roxette. Pero antes quiero decirles algo. Yo les había prometido a Brick y a Zeta... hacerles, digamos, la canción Good Karma para el programa. La cortina. La cortina. Debido a que yo estuve difónica, sin voz, enferma y demás, no pude hacerlo, pero quiero que sepan que el miércoles, este miércoles voy a ir a grabar con mi amigo Lautaro Rodríguez. Muy bien. Les vamos a grabar la cortina. Que a Lautaro lo hemos invitado al programa, pero dijo que no podía venir contigo. No, no ha podido. Estuve con Lautaro hasta hace un rato porque estuvimos grabando unas voces y él se tenía que ir a un show ahora. Pero... Bozarrón si los hay también. Bozarrón, Lautaro, pero quizás lo podamos disfrutar otro día. Hoy tenía un compromiso, pero sí, el miércoles que viene ya quedé con él, vamos a grabar la cortina. Se ha comprometido. Jessica, al aire, un aplauso. Excelente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Después del 10 le viene la Jessica. No, sí, a ver, para. a ver, vamos a tener el, o sea, vamos a hacer el tema cantado por Jessy, el saludo de Gessle, seguir cantando por Jessy. O sea, este, pero ¿qué más podemos pedir, tía? O sea, no, estamos. Falta sacar a la María al aire y. Claro, y ahí nos morimos todos. Y ahí morimos amor, todos, tía, ahí flipamos todos. Ahí la vamos a estoy muerte, flipando. Muerte masiva. Guarda que ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Como dijo David Bisbal cuando cantó con Jessy, atentos. Atentos. Aquí ha cantado con el David también. Pero por supuesto, eso fue uno de los sueños que yo cumplí. Y me queda el más importante, siempre tengo sueños por cumplir, pero el más importante es grabar una canción o cantar, aunque sea un pedacito, algo con nuestra querida Marie Fredriksson. ¡Ala, bravo, aplausos! Marie, si me estás escuchando, please, I want to sing with you. You know it, so igual, come on, tía, just do it. Tía, yo te he visto una noche tocar el piano con Michael Bolio. Yo te voy a hacer una corrección. Vos no viste nada, me parece. No, es verdad, yo no vi nada, pero... Di la verdad. Pero bueno, pero se ha escuchado y ha sonado de maravillas. No, yo no toco el piano como el señor. Él tocaba el piano. Él tocaba y tú cantabas, y es yo verdad, cantaba, ha sido eso. Junto con el mozo también. El mozo se ha colado, tío. El mozo se ha colado y cantamos. Se ha colado porque... Cantamos a mi manera. A mi manera. En el Sheraton de Córdoba. En el Sheraton de Córdoba. ¿Sí? Fue una noche. Sí. Espectacular. En donde Michael tocó a mi manera, yo me puse a cantar, él sabe que canto, y tuvo el honor de, bueno, tocar a mi manera y cantamos ahí. Bueno, canción. Listo, entonces empezamos a arreglar, que venga Michael, que con el piano Marie, aquí, tío, que lo traiga al estudio, el piano. Gessle y Jessica, todos haciendo un acústico acá en la radio. Y traemos a la María en la cama también. ¡Por favor! ¿Puede ser que pasó que Michael te presentó con María esa noche? Sí. ¿Sí? Contanos un poquito eso. ¡Ay, Dios mío! Bueno, es largo, tenemos tiempo, ¿no? Te lo damos, no importa. No, en realidad yo les había mandado... En realidad ellos hicimos una fiesta Roxer. ¿Cuántos años se cumplía de Roxer? No me acuerdo si eran 20 años. Sí, los 20, 25. Donde yo canté que cantamos un montón de canciones con otros chicos, ¿se acuerdan? Con Erika y otro de los chicos cantamos. Sí, sí. Y en esa época no habían los celulares que tenemos ahora. Entonces las filmaciones salían más o menos y el sonido mazo. Pero los chicos mandaron, les llegó a Michael, un video mío cantando I'm gonna run to you, I'm gonna come to you in everything that I do. Y Michael respondió por mail, al cual ya casi me infarto. Que tía, que primero no has creído que era el Michael Bolios. Claro. Me acuerdo que me escribiste a mí y me has dicho, pero tía, ¿es el mismo Michael? Claro, yo le dije, ¿es el mismo Michael o es un fake? ¿Viste? No, es un trucho. No, que lo había escuchado con Marie, que me mandaban saludos, que él se había encantado y yo casi me muero de infarto y lo llamé a él. Dije, ¿es este el Michael? Claro, sí, es. Entonces cuando lo conocemos, yo lo conocí por primera vez a todos, ¿no? A los Roxette y a Michael en el Sheraton de Córdoba. Fue mi primera vez de conocerlos face to face. Y cuando le digo a Michael, quién sabe, él me presenta con Marie, dice, ella es Jessica, la chica, la cantante, que te conté que recibimos el video y ella, Y en ese momento te infartaste. Sí, y ahí me salían las palabras, le dije, mira, estoy muy nerviosa. Es más, no fue en un ascensor eso. No, en el ascensor eso fue otra cosa. Iba con Oscar, con el hijo. Eso fue ahí, sí, en el lobby del Sheraton. Y a lo cual yo le dije a Marie que estaba, no me salían las palabras, que estaba muy emocionada, pero que por conocerla por primera vez, pero que mi sueño era cantar alguna vez con ella. Y ella me dijo, bueno, quién sabe, algún día por ahí. Lo mismo me había dicho David Bisbal. Y mirá, y se dio. Así que Marie, por favor, por favor, ponete las pilas, ¿eh? Dice este programa es de Good Karma. Trae suerte, como el de la chiquis. O sea, good Karma para todos. O sea, vamos a seguir transmitiendo esa energía porque tiene que llegar ese momento. Sí, ese nosotros es el sueño de mi vida. Nosotros arrancamos con un saludo de Per que no podíamos creer cuando lo teníamos. Por ende, imagínate que en este programa puede pasar de todo. Good Karma. Y recuerda que este programa trae suerte, dijo la chiquis. Pero por supuesto. Está escribiendo Marie, dice que él le vas a cantar del Roxette. Mira, voy a cantar. Ya si fuera de joda, hay muchos productores en Suecia que están escuchando en este momento. Por favor, productores de Suecia, le estoy hablando en castellano, no van a entender nada. Please contact me, I want to sing, please, with Marie Fredriksson. Jessica, de hecho, los chicos de Kayak son productores. Ay, Dios mío, espera que me siento. Me pongo nerviosa, tío. Que te vemos estoy flipando. Que te vemos ahí en el bosquecito cantando con los kayaks. Que te van a querer llevar al bosque. No sé si vas a hacer un tema. Que me lleven a donde sea, pero con tal de conseguir mientras mi sueño. Sea en Suecia y cantar con Marie, vamos, ¿no? Exacto, vamos. Hay otra más que se ha sumado, Damián, a ir al bosque también. Papá. ¿Venís, Mr. D? ¿Venís al bosque? No. Dale, por favor. Que no. Bueno, elegí mi tema favorito de Roxette, que es The Perfect Day, el cual también va a estar incluido en mi nuevo disco. Va nuevo disco, mi único disco solista. Mi único primer disco. Mi único primer disco solista que va a salir pronto. El primero de muchos. Sí, el primero de muchos, si Dios quiere. Tal cual. Y elegí, son todos temas míos y el cover es The Perfect Day. Por favor, queremos escucharlo. Así que un pedacito para todos ustedes. Canten conmigo, ¿eh? Atentos. ¿A qué te queremos que escuchar a ti? Ah, no, no, se puede cantar, yo quiero cantar. Que lo vamos a arruinar. Canta conmigo. Enciendan los celulares o encendedores. Bring some faith into my chest. Lay me down beneath the rest. Ever since the sky turned gray, I'm waiting for the perfect day. Hey, now it seems you've always touched me like the sun. There's no escape for a broken heart. There's no return once you've lost your way. I say a prayer now, love's departed, that you come back to stay and bring the perfect day. Lining by crazy light, I fell into darkest night. Those magic ties, the two of us, I couldn't see turn to dance. Hey, now it seems you've always reached me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you've lost your way. The party that you come back to stay and bring the perfect day. Manitos arriba, todos en casa. Gracias, Grey, por cantar conmigo. Muy bien. Por Marie Fredrickson. Since you've always reached me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lose your way. I say a prayer now, love's the party, that you come back to stay and bring the perfect day. And baby, bring back the perfect day. I say a prayer and a love's departed, that you come back to stay and bring, me hace emocionar esto, and bring the perfect day. Es un tema que me llega mucho y me hace emocionar. Te juro que no puedo cantarlo sin llorar. No, fantástico, fantástico. Impecable, tía. Muchas gracias. Gracias por cantar conmigo. Gracias, Jessy. Gracias. Muchas gracias a todos, a la audiencia, a ustedes. Los amo. Good Karma. Gracias, Jessica Jacobina. Pasó por Good Karma Radio Show. Estamos en Vox 102.9. Wow. Todo esto que nos está pasando, por favor, alguien me lo puede explicar, alguien me puede decir la magia que hubo en este estudio en este momento. Y él sigue filmando, o sea, Brick sigue filmando, estamos al aire, estamos tratando de hacer un programa, no sé dónde está Z. O sea, las cosas, viste, cuando pasan que vos no entendés y vos decís, te dejaron sola al aire de repente. Decís, ¿qué pasó? Vamos, Rey. Claro, no sabemos a lo que tenemos que volver hacer un ahora. Poco a la normalidad, ¿no? Pero, ¿cómo que, tío, hacemos? Pero que tío, que me he ido al baño y aquí he vuelto, que no aguantaba más. Para volver a la normalidad de ¿sabes qué? Vamos a vamos con los temas del Bon Jovi, que lo teníamos como bloque especial. Vamos al bloque especial. Eso mismo te iba a decir. Vamos a ir a ver los temas que tenemos preparados para todos los fanáticos de Bon Jovi que estuvieron votando la semana pasada en la trivia. De paso, te comentamos que tenemos una trivia activa para hoy. Tienen que ingresar en nuestro Twitter. Sí, Karma Radio 1 con número. Tío, que lo que ha pasado en el estudio, porque ya ha creado una magia con esto. Jessica cantando el Perfect Day, que nos hemos emocionado todos. Porque por un hemos pensado todo en Marí y en la situación, y que no, realmente nos ha puesto como así, como muy sensibles. Y bueno, ahora a recomponer el programa. Espero que todos hayan podido estar del otro lado, como estamos un poco nosotros acá con lo que pasó recién, con esa emoción. Sí. Y volvemos al Bonjo. Sí, sí, por favor, vamos que se nos acaba el programa, que van a ser las 12 de la noche y seguiremos aquí. vamos a escuchar los temas de la trivia, vamos a pedirles que voten en nuestra trivia de hoy por Cindy. Por Celine Dion. Celine Dion o por Cristina Aguilera. Las 13. Eso lo pueden hacer por Twitter, en Good Karma Radio 1, ¿sí? Eso, Good Karma Radio Show 1. Radio Así Show 1, que... sí, sí. Nos pueden mandar un WhatsApp al 11-6400-7047, ¿sí? Interactuamos con ustedes. Perfecto, la transmisión en vivo ha colapsado también, por eso se ha apagado el celular, no sé hasta dónde ha transmitido. No, sí, estábamos en directo desde nuestras redes sociales, sí, también, Good Karma Radio Show, tanto de Facebook como de Instagram. Perfecto. Así que vamos a escuchar el bloque especial de Bon Jovi, por favor. ¿Con qué temas? Vamos a... Ay, pero que no sabemos, no importa. Wanted, Dead or Alive. Wanted, Dead or Alive. Vamos. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Karma Radio Show. Seguimos. ¿Qué clima, no? En el programa, en el estudio. No nos podemos recomponer todavía, chaval. Quedamos todos ahí. Vamos ahora con una sección nueva. Tenemos. Sí. Primero hay que decir que ha pasado el Bonzo, con el que ha sido el ganador de la trivia de la semana del último programa. Pero sí, por supuesto. Los dos temas, Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name. Eso. Muy bien. Yo sí sé pronunciar inglés, ¿viste? Ah, sí, ala, just do it. Que tenemos a la profesora acá, Jessie. Que nos ha dado lección a todos. De el a todos. Micrófono me olvidé. Muy bien. Very good, Gray. Thank you very much. Ok, ¿y quién tenemos al aire ahora? Que se haga. Hemos estado haciendo un sorteo en la página. Sí, tenemos. Del Monomind, el promo y el álbum original de Mind Control. ¿Y a quién tenemos al aire que se lo ha ganado? A la ganadora. La ganadora. La ganadora. Sí. Gabriela, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo? Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, ¿cómo estás? Bien. Bien dormida, tía, pero ¿a dónde estás? Para mí le están diciendo. No, creo que está emocionada todavía, igual que nosotros, con el tema de Jess y todo. Para mí que no se puede creer que ha ganado el Monomind. También, o sea, creo que está infartada desde que la estamos... O sea, desde que recibió llamada dijimos, ¿es de la radio? Pero que se me ha colado una mosca en el... Hola. Hola, Gaby, ¿nos escuchás? Que la hemos perdido. Sí, para que tengo la radio todo puesto y no se escucha nada. Ah, tía, que nos estaba escuchando muy bien. Que Gabriela, que te has ganado el monomán y el promo. Felicitaciones. Ay, gracias. Ahora sí. Ahora los tengo solitos. Ahora sí. Ahora sí, tía, ahora que sí. Ahí estamos todos, que se ha ido la mosca de la conversación. Bueno, después nos vamos a comunicar desde la producción de Why Doncha Producciones. Eso, Why Doncha Producciones se comunicará contigo para deciros cómo entregar el premio. Sí, sí, no uses el teléfono. Ay, gracias. ¿Lo tenías al álbum del Monomain? No. Ah, bueno, tía, bueno, ahora lo tienes. Doblemente contentos, entonces. Porque sí, no solamente sí, vas a tener el álbum, sino vas a tener el promo también. Eso, te llevas el álbum y el promo, las dos cosas juntas. Es un doblete. Buenísimo. Sí, sí, sí, te agradecemos por haber cumplido todas las consignas. Fue muy, muy prolija, hizo los deberes. Muy prolija. En el mismo momento. Sí, en el primer día lo veo. Sí, muy bien. El primer momento ha cumplido todos, porque algunos niñatos se han perdido con la consigna. Yo no sé si la gente no lee o qué. No, bueno. No, porque... O sea, a ver... Se hizo muy muy democráticamente esto, se agarraron todos los mensajes, se chequeó. Pero todos los que habían cumplido que al pie cumplido de la letra. Al pie de la letra las consignas, exactamente. Así que felicitaciones, bueno, Gaby. Felicitaciones, Gabriela, y gracias por salir al aire, guapa. Gracias. Sea ustedes, chicos. Gracias. Está muy bueno el programa. Dale, gracias. Y esperemos que nos sigas escuchando porque tendremos más promos, más premios, no promos. Sí, bueno, sí, a seguir participando. No, hala, tío, que todos los que tenemos son promos. Besos, bueno. Gabriela. Besote enorme, beso, y felicitaciones. Beso, nos vemos. Chao, chao. ¿Y ahora con qué seguimos, tío? Que no tengo ni idea. Que hay que sacarle un machete al Brix. Al finalizar el programa vamos a estar subiendo el video para que puedan ver que fue todo muy legal, el tema del sorteo, ¿no, Greg? Sí. Va a mostrarse ahí todos los ganadores, cómo se eligieron. Eso, y recordad que tenéis un concurso en Instagram que participan por un CD de Dua Lipa. O y de uno Roxette de Good Karma. Good Karma tienen que... arrobar a dos amigos y con decir el hashtag... ¿Cuál es el que quieren? De Dua Lipa o Roxette, o podéis querer los dos. No, yo uno solo, o sea, no, haya muchos ganadores. Bueno, pero si alguien quiere los dos, tío, no se los doy. A ver, para ese solamente pueden participar por Instagram, ¿sería? Únicamente por Instagram. Solo en Instagram está la publicación. Okay, tenéis que entrar al Instagram ahí. Y ahí a darle, a picar todo. Y luego les vamos a decir cuando termina esa promoción, todo por Instagram. Ese va a ser netamente por ahí para netamente que compartan en esas redes. Queremos que explote igual que nos está explotando Facebook todos los días. Así que chicos, los que no tienen Instagram, pónganse las pilas si quieren los CD, sí, los esperamos ahí. Ok, ¿y con qué seguimos ahora? Que vuelvo a lo mismo, que no ahora sé nos vamos por al qué segmento parte de programa. Flashback. Ah, esa los flashback. Sí, ahora vamos a mi al que segmento. Te gusta a ti, tía. Sí, ahora vamos a ir a escuchar esos temas. Te quiero decir algo, que tía. Nos van a transportar. Algo que no te he dicho hoy, que me des la hora. Justamente lo que te pedí que no hicieras. Ama que le pidas la hora al aire. No, solo era para que pusieras esa cara que ha puesto. Esta cara querés, ¿no? Esta cara se le fue la voz sensual al demonio. Me encanta hacer que Grey entre en temperatura. Vos vas a ver, ya vas a ver. Ponelo. Me encanta hacerme enojar a este chico, por favor. ¿Qué tenemos? Dale. Tenemos preparados temas. A ver, ¿ves que ya ni siquiera me puedo poner en la voz de locutora? ¿Te das cuenta que me trajeron acá para hacer un papel y no puedo hacerlo? Por favor, un poco de seriedad. Dios mío, vamos. Pero a ver. Pero que me ha agarrado calor. Dame pie con la presentación, por favor. Good Karma Radio Show. Flashback. Tía, ¿qué es tu tema? Sí, porque muchos de mis amigos me dicen Queen of Rain. ¿Saben por qué me dicen Queen of Rain? Porque, a ver, ¿por qué? Porque cuando llego a Rosario llueve. ¡Hala, tía! ¿Pero y eso es positivo? Llueve, eso sí. De hecho, tengo a mi amiga Roxana que me dice, por favor, vení a visitarnos así, porque hace varios días que no está lloviendo. Estoy un poquito seco, necesito. Que el Amazonas... No, justo hoy te decidiste a lavar el auto y se largó. Pero te digo que te hemos derrapado. A ver, y yo que queriendo ir a la infancia... Que el Amazonas te va a pedir que vayas para allá. O sea, yo lo que quería contar era... ¿Se acuerdan de la época de los asaltos? Oh, tío, sí. ¿Iban a bailar ustedes a la casa de sus amigos? ala, toda la noche. ¿Y esperaban temas en particular? Los lentos, tía. Muy bien, los lentos. Que era el momento que podías por lo menos ponerte un poco en contacto con... En contacto en distancia, dirás. Sí, porque era como tomar distancia, tío. Tocabas una teta como a los 4 años, más o menos. Bueno, pero sí, hay que decirlo como era antes, tío. Que vuelvan, o sea, los lentos. Que vuelvan la promo, ¿no? Sí, la promo. O sea, venimos pidiendo los lentos hace un montón, pero es verdad. Es como dice Z. O sea, ¿qué? Le poníamos. Pero lo... antes le poníamos laburo a todo eso, tío. Yo esperaba que llegara el Massive Love, el de Richard Marr, para por lo menos poder. Era mágico cuando de repente se cortaba y aparecía el lento, tío. Flipados. El de Richard Marr, Hazard. Hazard. Ese no lo conozco. Es de Richard Marr, tío. Esto está chequeado, producción. Los dos que de Hazard. ¿De Hazard? De Richard Marr. No, bueno, no, déjame que el segmento lo hago yo. Gracias. Tío, me parece que se ha estado lamiendo sapos. Claro, porque hoy vamos a tener un tema de Richard Marr. Ella intenta que su bloque sea serio, pero me parece que va por otro lado. No me dejan, no me dejan. Pero yo traje un tema de Richard Marr para ustedes. Hazard. yo esperaba este tema para bailar los lentos. ¿Cuál, tía? ¿Qué día y cuál? Right Here Waiting. Ah, temazo. Pride will tear us both apart. ¿Y qué les parecía la selección que...? Temazo, pensé que decías selección y hablabas del fútbol. No, no, no, acá había un clima así como muy... Ella quiere muy entrar en clima y vos no la dejás. Muy exasperado con el tema. Pero del partido. Pero que tía, que para mí ella es un clima ya. Yo soy un clima. Esa voz. No tengo idea ni la temperatura que es porque no me lo puse en la computadora. quería que no te pedía, voy a decir. Quería que te pedías la hora. Estaba por pedir la temperatura. No, por favor, no lo hagan más. Tío, pídale cualquier cosa, pero menos. Pero bueno, no, de todas maneras, a ver, yo me quedé colgada escuchando los temas, me quedé escuchando a Durán Durán. Temazo, la versión World, la versión acústica. Acústica es impecable. Es hermosísima. El tema de Richard Marx, bueno, como les había dicho antes, o sea, era esperarlo en los asaltos. Y que el BRICS tenía algo de contar a Richard Marx rápido, por rápido, Dios. Rápido, por favor, te lo pido. Richard Marx, ¿saben quién es la esposa de Richard Marx? A la tío, no, ¿quién? No. Bomba. Bomba, noticia, bomba. Noticia. Se casaron en casi secreto en 2015 con Daisy Fuentes. A Daisy Fuentes la del... Pero esa la tenemos con otro artista. Con la de Luis Miguel, tío. Claro. Ahora es de Richard Marx. Ay, pero no es ninguna tonta. Esta chica va de músico en músico. La pasa bien ella, ¿viste? Parece que le gusta el micrófono también. Se declaró como fanática de él. No sé cómo, si habrá hecho casting o qué sé yo, para lograr llegar hasta el video que se llama Hermoso Adiós. Pero me parece que ese video, tío, lo han grabado una vez que se han casado. No. Es previo. Fuerte el video. Pueden googlearlo, pero... es muy hot el video, no saben lo que es. Y bueno, y claro, bueno, ahí ha habido química y ha sido como... Se dieron cuenta que como era... la China Suárez con el la manta y la palta. Algo así ha sido. Y después vino el hilo rojo y después... Claro, vino... todo tal cual, y le ha tirado del hilo y lo ha terminado así lachando. Susana Jiménez y Monzón en la Mari. ¡Hala! Bueno, vamos a la trivia, tía, que tenemos un ganador en la trivia. No, sí, sí. Pero, a ver, sí, en la trivia ya terminó, pero no vamos a poner ahora... No, pero tenemos que anunciar quién ha sido el ganador. El ganador ha sido Celine Dion. ¡Aplausos! Bien. Muy bien. O sea que el próximo programa tendremos un bloque especial de Celine Dion. Sí, sí. Bien, bien ahí. Así que esperen a esta diosa canadiense. Y hoy deberíamos pasar el tema porque cierra el programa. Hoy va a cerrar el programa. Perfecto. Vamos a cerrar con un tema de Celine Dion, exactamente. Allá. Pero bueno, nada, a ver. Tenemos miles de saludos también. Tenemos de todo, por favor. O sea, no sabemos ni por dónde arrancar. Vamos a sacarle el machete al BRICS. A ver, primero que nos llegaron un montón de felicitaciones para nuestra querida Jessie. La verdad que explotaron las redes. No, ponete el micrófono más cerca porque la seguimos teniendo acá de invitada. Te felicito mucha gente por las redes y nosotros también desde acá. Muchísimas gracias, lo estoy viendo en las redes, estoy chusmeando todos los mensajes, así que gracias a toda la gente que disfrutó. Que han quedado maravillados con esa voz. Y contale a este público que te está conociendo en dónde te pueden ir a ver. Bueno, estamos preparando un show como solista en Mar del Plata para la gente que se vaya el fin de semana largo para la costa. Voy a estar en Nonino, Café Restobar. ¿Fin de semana de qué fecha, tía? Del 12 de octubre. ¡Ala! El sábado, fin de semana largo, ¡ala, tío! ¡Ala, ala, ala! El único fin de semana largo que tenemos en octubre. Yo voy a estar el sábado 12 de octubre a las 22:30 horas en Nonino Café Restobar, ahí frente a Playa Varese, que es Boulevard Marítimo 3333, o sea, no hay forma de olvidarse. Voy a estar presentando mis canciones y también un covers y un popurrí ochentoso, donde por supuesto va a estar Roxette. Bien, excelente. Y si Dios quiere, a fin de año vamos a hacer la presentación de mi disco oficial, que ya lo hice en el Paseo de la Plaza, pero lo vamos en a hacer la sala en un teatro. ¿En un teatro? No, chachán. Tía, que ahí tienes que dar una entrada al mínimo para pero seguir aquí. Tenemos que sortear entradas en Good Karma Radio con Show. La previa por supuesto puede ser acá, ¿no? Nosotros vamos a ir a cubrir todo el show. Sí, por supuesto. Obviamente. Apenas yo tenga la fecha, ya vamos a empezar con toda la prueba. Me encanta. Excelente. He flipado con esa noticia. Muchas gracias. Me están preguntando si en Montevideo vas a ir a tocar en algún momento. Y si me llama, me encantaría. A ver, productores de Montevideo. Hay mucha gente de Montevideo en este momento escuchando, amigos. O sea, Ariel, José, Alicia, Elisa. O sea, hay un montón de gente allá en Montevideo que está conociéndote y conociendo tu voz. Quiero ir porque además he ido muchas veces con Valeria a hacer el show de Val, por supuesto, allá en Montevideo. Ahora vamos a ir a Salto, Uruguay, próximamente. Así que si quiero ir a cantar y presentar mi show como solista, así que sería un honor si me contactan. Ya saben, todas mis redes, @jesumusica, Twitter e Instagram, todo. Muy bien. Perfecto. Y tendremos saluditos también. Yo quiero mandar un saludo a Ceci de Rosario, que no sé si ya le había mandado, pero que bueno, que ha dicho que está escuchando el programa desde el inicio. También para Vanessa de Córdoba, Alicia de Chile, Eli y Rodrigo, que están escuchando. Moni desde Quilmes, Sil, Hay muchísima gente que nos va mandando saludos. Perdón si nos olvidamos de alguien en el medio. Yo creo que también tenemos un llamado, ¿no? Un llamado. Que se han olvidado de una vieja, me parece. Yo creo que tenemos un llamado ahí. Y un saludo para Claudia y Mauricio, que acá me lo están apuntando. Claudia y Mauricio de Rosario. A ver, tenemos un llamado. Hola, hola Radio Gul Karma. No me han venido a buscar hoy. Me quedé acá esperándolos. Bueno, se ve que se le ha pasado porque han invitado a la cantante. Qué lindo que canta esa chica. Yo la conozco a ella. Ella canta con la Valeria Lynch el tema de la muñeca rota. Nada, estoy acá y ahora no sé cómo volverme. Voy a tener que parar un colectivo. Oh, tengo miedo a los motochorros. Me asustan a mí. Esta cosa de la edad. Gul Karma, les quería pedir. ¿Ustedes podrán pasarme el tema ese del Perguesle? El que canta con Marí. El que dice retostila, retolentán. Ese a mí me encanta. Y bueno, los dejo. Y una cosita, el próximo programa tengo que ir. Me tocó bocina. Para mí me quiere levantar. Degenerado. Bueno, escúchenme, invítenme al próximo programa, porque voy a ir para ahí. Bueno, les mando besito a todos y qué bonito el programa. Este es programa de mierda que nunca me llevan. Dios mío, esta, uy, no. Esta pero mujer. Pero digo que a esa vieja la han dejado varada en el medio de la nada. Qué dulce, vos mamá te fuiste el otro día, te fuiste al baño, no estuviste cuando ella estaba, por favor. Pero que no tienen que estar invitando a esta señora, que es una señora de edad. Pero que ella se nos viene, va a morir acá. No sabemos, o sea, pero ¿cómo es que aparece? ¿Será que el mensaje lo mandó desde la mitad del camino, que no llegó? Pero no llegó, no ha sé. Dicho que ha quedado varada, tío. Pero que vayan a buscarla, manden a Greenpeace, al grupo Geo, a alguien. Pensó que alguien la iba a ir a buscar en el medio, vio que teníamos el mitad. Una señora mayor para que quede varada ahí en el medio de la nada. Damián, deberías ir tú. Que vaya a buscar a esa pobre vieja. No quiere. Pero que la tienes que ir a buscar, tío. Que puede bueno, ser tu madre o tu abuela. Vamos a ponerle por lo menos el tema que nos pidió para poderla. A ver si se queda un poquito más tranquila y si nos quiere. Pero guarda que no es ninguna vieja tonta. Ha pedido el tema del Perguesle. Sí, ya sabe. La otra vez nos pidió de Marí. La verdad que tiene un gusto excelente para la música. Y vamos a ver si la traemos al próximo programa. Le podríamos pedir que nos haga un ranking, ¿no? De la música que le gusta. Ella debería armar un ranking. Es verdad. Vamos a tirárselo para ver qué es lo que nos hace esta señora abuela. Señorita, bueno, señorita tía, está bastante. Las carnes bueno, bastante que ha caído. Es la costumbre, viste, de tratar a la gente que no se enoje con una, muy viste, bien. Entonces le decís señorita para que no te. Pero no sé, vamos a ver a la abuela esta como. Bueno, ¿con qué seguimos? Con el tema del Perguesle. Así es. Tiden går jag fortare för varje år. Buena en Box, Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Fanáticas de Gessle, o sea, les hicimos un bloque especialísimo. A pura fiesta. Sí, bien, bien movimito, bien movidito. Que acá la productora, que es fanática del Gessle, está on fire con Gessle. Yo también soy fanática de Gessle. Tú también, tía, pero tú estabas sentada manteniendo la compostura. Pero es verdad, la productora Karin estaba bailando. Spiegelball es uno de mis favoritos de Mazarín. Sí, la verdad que es un tema que te pone bien arriba, que te hace bailar, que te hace moverte. Per tiene muchos de esos temas y es... Per tiene muchos temas que te mueven, tío. No son muy conocidos acá, así que nos va a dar un placer podérselos ir presentando de a poco. ¿Tú querías decir que de Gessle te mueve? Siempre, de toda la vida. a la tía. ¿Virtualmente? Y sí, sí, tío. Él está en Suecia y ella está aquí en Buenos Aires, tío, pero acá me mueve Peter Pan, pero eso es otra cosa. Bueno, Peter Pan es de la lencería, tío. Te cuento eso. Ala, con el Peter Pan y la campanita. Por Dios. Lo dejé sin palabras. En fin, bueno, vamos a la trivia. Vamos a la trivia. Ahí vamos, el Peter Pan. Hoy ha ganado la trivia Celine Dion, así que aplausos. Vamos a pasar un pedacito. Vamos a pasar un pequeño pedacito del cover que ha hecho de Alone. Alone. The Heart. Excelente. Alone. Por favor, la profe. Por favor. Alone. ¿Cómo? No, Alone. Vamos a pasar a Alone. Bien, a lo español. Ahí estamos, que tío. Alone de Heart. No puedo creer esto. Heart. No. Alone de Heart, ¿mando? Sí, no, lo mando. Heart. Alone. ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Está yendo el programa, se nos fue. Tuvimos demasiado contenido para el día de hoy. Pedimos disculpas por habernos pasado un poquito. Pero tío, ¿qué pasó con Guaidoncha Producciones? Que no ha metido contenido hasta por las orejas. Uy, tío. Sí, sí. Bueno, esperemos gracias. Que lo estén disfrutando y que todavía sigan ahí, aunque les dijimos que íbamos a terminar a las 10. ¿Y qué hora es? Son las 10 y cuarto. Que me... dime la hora, tía. No. Dale. Bueno, que se nos fue. Así que bueno, queremos. Mírenme, tú no me quiero ir. ¿A qué se quiere comer la asadita? Dami se quiere ir. Bueno, queremos decirle que es un verdadero placer hacer este programa. Agradecemos al excelente grupo de trabajo que tenemos. En los controles y en puesta en el aire estuvo el señor Damián Espadea. Aplausos. El pulpo. Vamos, Mr. D. Asistente de producción, la señorita Karim. Estuvimos bajo la dirección de la señora Claudia Daporta. Y esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. A ella, Guaidoncha. Y recordad, tío, y chavales, y todos los que estáis del otro lado, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un buen karma para todos. My girl came home to me just the other day, acting okay. I was reading alone in my favorite room. The TV was on. May I be excused for not telling the truth? 'Cause she's gone, she said. She's better off on her own. She turned her head, much better off on her own. My girl knocked on the door to the place I usually refer to as home. Shoe lace untied, she looked in my eyes, small and surprised. God closed every gaze, the moon fell into the lake. Boy, she's gone, adrift. She's better off on her own. She closed, then she left. Much better off on her own. Sitting naked by the windowsill, watching cars upon the hill. Am I sleeping?